Bueno, nos encontramos con Silvia Castro, quien es la directora del CENS El Bermejo, que funciona en la Escuela Cartelone. Sí, muy bien. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Cómo ha sido el comienzo de clases? El comienzo, todavía no iniciamos las actividades con alumnos, hemos iniciado con jornadas y con las mesas de examen esta semana. La semana que viene ya, si Dios quiere, comenzamos las actividades normales de clase a partir del día 6. Y como para conocer un poco más al CENS, ¿qué orientaciones tienen? ¿Cómo podemos comunicarnos con el CENS si queremos participar? ¿Estamos a tiempo? Sí, siempre estamos a tiempo. Ese es el lema de este CENS. Siempre estamos a tiempo para aprender. Este CENS fue creado, este año cumplimos los 20 años de creación. Tenemos una modalidad presencial con orientación en economía y administración y una modalidad semipresencial con orientación en ciencias naturales. La orientación semipresencial está más orientada justamente a aquellas personas que tienen dificultad para el cursado regular. Entonces, van acompañados, van llevando su proceso en forma no graduada. Cada uno sigue su ritmo de aprendizaje. Esa es la característica que tiene el semipresencial. Es muy bueno para aquellas personas con mucha carga de familia o que tienen horarios de trabajo rotativos. Todo eso tenemos en cuenta. La población que atendemos es una población diversa. Estamos recibiendo alumnos desde los 16 años que vienen de CEPJA, generalmente. Los estamos recibiendo previo a una entrevista que se hace con el equipo de orientación, psicóloga, psicopedagoga, asesora social, para ver realmente en qué condiciones está el alumno, si está en condiciones de ingresar al CENS y de adaptarse, porque no todos se adaptan a la realidad al tener una diferencia de edad con los 18, que es lo exigido. ¿Y hay alguna herramienta de nivelación para poder adaptarse quizás a esas personas que por ahí... Yo no, las estrategias las vamos manejando en forma, cada docente va implementando sus estrategias de aprendizaje guiados por el equipo. Tenemos un sistema de información con el cual nos manejamos si algún alumno presenta alguna dificultad pedagógica, social, psicológica de algún tipo. Y con eso vamos retroalimentando el sistema. Entonces se va haciendo un seguimiento de los casos con dificultades, ya sea de cualquiera de esos tres tipos. Y para ver cómo lo sobrellevamos, cómo lo ayudamos al alumno, cómo lo asistimos en esa situación. Porque la escuela no solamente es contenidos disciplinares, sino que es una formación para la vida, como dice el diseño curricular para adultos. Entonces, tenemos que contemplar todos los aspectos. Es una persona que viene, no es un número para nosotros. Fundamentalmente para mí que me he formado en adultos. Bueno, buenísimo. Entonces, con respecto a esto, se comenzaron estas jornadas con talleres de educación sexual integral. No, no, las jornadas fueron para docentes, donde se analiza todo lo que es la situación pedagógica, institucional, se trabaja sobre los proyectos a llevar a cabo durante el ciclo lectivo 2019, y después vino la jornada de PNFP, que son dirigidas desde la Nación, de formación situada, que se llaman jornadas de formación situada para los docentes. Las jornadas de educación sexual integral, nosotros tuvimos el año pasado, hicimos varios talleres, uno con un especialista que les vino a dar una charla a los alumnos, muy bueno en cuanto a hacer caer mitos. Sí. En cuanto a la sexualidad, a qué se entiende por sexualidad y todo lo demás. Tenemos, como toda escuela estatal, es laica, entonces se escuchan las voces de todos con sus distintas perspectivas de vida. Y que para aquellas, porque por ahí para las personas que no conocen cómo es la mecánica de los talleres de la ESI, de las capacitaciones, de las diferentes jornadas que se realizan, ¿cómo empezó a trabajarse en la institución, en el CENS particularmente? En el CENS se viene trabajando hace muchos años. Primero con usted como directora, después con los docentes, ¿hay etapas? Sí, se fue trabajando, capacitando a los docentes, que primero, van a capacitación. Y después con gente que viene de ESI, directamente de la DEPJA, y le da charlas a los alumnos. Ah, bien, o sea que se hace un trabajo para que se integre bien la charla. Eso cosa viene que... hace rato, primero se hicieron talleres con docentes, porque al tener nosotros una orientación en ciencias naturales más inclinada a la salud, tenemos varios profesionales médicos dentro de la planta. Buenísimo. Funcional. Entonces, los talleres los hemos trabajado toda la vida. Antes, lo daban, antes de que existiera el ESI, nosotros dábamos talleres de cuidado para las personas en cuanto a enfermedades infectocontagiosas, en cuanto a salud reproductiva. Se daban distintos talleres que los organizaban los mismos docentes médicos que teníamos en la casa. ¿Y hubo algún cambio a partir de que se dieron las capacitaciones a los docentes, digo, en lo que respecta a las propuestas que se realizaban para trabajar las temáticas, de lo que se hacía antes naturalmente a lo que se empezó a hacer después de las capacitaciones? Hubo una apertura mental de, de muchas personas. No todo el mundo, por supuesto, somos distintos, tenemos edades distintas, tenemos formaciones distintas, entonces eso a veces unos lo toman con más naturalidad, otros con menos, pero respetamos lo que dice el diseño curricular, que el alumno tiene que recibir información, que el alumno tiene que ser formado en esa parte. Entonces, si el docente no está capacitado, se delega en otro docente que sí lo esté, o se llama al servicio, se pide ayuda externa. Como sé, yo el año pasado traje un tallerista para que les dieran en forma particular a los alumnos, que hasta los docentes estaban, que se ese día participaran, estaban interesados en la charla. El año pasado salía una nota en la DGD anunciando, en las últimas formaciones que se hicieron a nivel provincial en realidad, que iban a destinar fondos para poder realizar proyectos institucionales, para poder abordar a partir de proyectos interdisciplinarios entre los directivos, entre un asistente social, entre un docente. Nosotros tenemos, a través de el proyecto de Mendoza Educa, a pesar de que los fondos no son muy abundantes, tenemos los dos talleres que estuvieron previstos en cuanto a educación sexual, son financiados por ese por ese programa. Es muy bueno. ¿Y cómo funcionan los talleres? Porque estamos hablando de un CENS, de alumnos mayores de 16 años. ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el alumno se pueda expresar libremente, que se pueda sacar las dudas que tiene, todas las dudas, ya sea en el mismo taller, sino a través de una urna, donde ellos colocan cuáles son sus inquietudes, si es que no se animan a, en forma pública, hacerlo. Nosotros tenemos acá, gracias a Dios, en este CENS contamos con un servicio completo: asistente social, psicólogo, asesora pedagógica. Eso nos permite estar, hacerle un seguimiento al alumno desde que ingresa una ficha psicosocial. Entonces sabemos qué problemática tiene y se lo puede asistir el alumno sabe que tiene a dónde recurrir. Perfecto. No solamente a través de lo, a veces llega la información a través del docente que observa una situación, porque el docente es el que está en el aula y es el que tiene de primera mano a veces información que no llega, y a través de un simple comunicado, un cuadernito, se pasa al servicio de orientación. El servicio de orientación interviene y ahí hemos sacado, hemos expuesto muchos casos de violencia de género, de abuso, de situaciones de abuso que han vivido algunos alumnos, diversas situaciones puntuales que se han podido abordar en forma personal. O sea que aún así, trabajando con gente, personas que son mayores de edad, por así mencionarlo, se está sacando el velo a tabúes que todavía existen, o sea que por ahí no se hablan, y uno da por supuesto por la edad mayor que tienen. No. Por ahí en el colectivo, digo. No. Hay cosas que cuando son cosas muy íntimas y que depende de del grado de sensibilidad de la persona, es cómo la afecta. Entonces, si esa persona ha sido vulnerada en sus derechos, es una persona que generalmente se retrae. Claro. Entonces hay que estar con el ojo atento para ver cómo se llega para, o quién llega, receptores, docentes, asistente social, psicólogo, para brindarle ayuda. Digo, pero el alumno o la alumna accede a un conocimiento mucho más amplio para poder encontrar herramientas de cómo... Exacto, exacto. Esa es la idea, que ellos se sientan contenidos, que sepan que hay un equipo que los acompaña, que los puede orientar, que en muchos casos sea judicializado a partir de la intervención del equipo de orientación, o se le ha dado asistencia psicológica, o se lo ha derivado a un centro donde se lo puede asistir mejor. Pero sí, no todo está tan como nosotros creemos que los jóvenes expresan. La tienen clara, supuestamente. No es que... yo pienso que tienen claro a veces conceptos erróneos. Exacto. En cuanto al cuidado de su cuerpo, en cuanto a los derechos que los asisten. Entonces, lo que se hace acá, se trabaja desde los distintos proyectos de acción, justamente... hay un contexto que se llama diversidad y género. Ahí se trabajan cuáles son sus derechos en respecto a la diversidad. Entonces se aborda de distintos puntos de vista, históricos, fisiológicos, psicológicos, y se va sacando. Hay mucha gente que sí puede expresarlo libremente. Y a veces lo hacen, ¿cómo te puedo decir? Como una broma. Sí. Pero detrás de esa broma hay otra problemática más profunda. Entonces hay que llegar a eso. Totalmente. Y en esto que hablábamos de que por ahí es sumamente importante el rol que cumplan los o las docentes. ¿Cómo se incentiva al docente, digo, desde el gobierno, desde la DGE? ¿Hay un incentivo al docente para que se capacite? Sabemos que hay formaciones que son pagas. Hay formaciones que son pagas, hay formaciones que son gratuitas. A veces al docente se le presentan dificultades en este nivel por que son docentes taxis. Entonces van de La Valle a Tupungato, de Tupungato a Guaymallén, Guaymallén a Godoy Cruz. Entonces a veces se les hace difícil porque tienen que faltar, porque saben que pierden la continuidad con sus alumnos, a pesar de que tengan quizás el permiso de los directores de línea o la liberación para hacer ese curso. Se les hace pesado. Totalmente. ¿Es con mucha carga horaria? ¿Cómo se desarrollan? No es tanta la carga horaria. El año pasado estuvo, ¿cómo te puedo decir? Lo que yo vi en los docentes, que lo he comentado inclusive en las reuniones de directivos, es que había como, cuando la persona está ninguneada desde el bolsillo, sí, desde el trato, desde desde muchos puntos de vista, se desalienta, se desmotiva y cuesta mucho motivarla desde la institución porque no se sienten reconocidos socialmente. Cuando la gente habla del docente y dice trabajan y tienen 3 meses de vacaciones, hay un total desconocimiento de cuál es la realidad, de que el docente se lleva tarea a casa, de que el docente asiste a sus alumnos a través de mail, de WhatsApp, de distintas formas para sostenerlo dentro de la institución. Entonces, eso nadie lo ve, pero hay, diría, un 95% de los docentes que lo hacen. Y esto de que, sin corrernos demasiado del eje, pero que también suma a esto de cómo poder abordar las capacitaciones, cómo poder tomarlas y hacerlas, hacer que esta ley sea efectiva también. ¿Cuál es la situación de las docentes y los docentes en este momento con esto de los docentes taxi, con un sistema como el Mendotram? Es bastante problemático la situación del transporte. Hasta ahora tienen permitido llegar tarde, pero los docentes recién se están poniendo a tono para llegar a sus lugares de trabajo en tiempo y forma.